Estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Bueno, hoy vamos a darle caña a los Zero Boys, pues otra banda de hardcore estadounidense que pasa por aquí, pero esta vez del medio de ninguna parte, de Indiana. Pues así habría su... Bueno, no habría, perdón. No. Ese era el temazo de su segundo... Bueno, de su primer disco, su primer álbum. Sí, el primer LP, el Vicious Cycle. El típico. Eso es. Pero, bueno, empezaron sacando un 7 pulgadas que se lo autoprodujeron ellos. Eso es. El sí. Living in the 80s del 80. Bueno, decir que eso, que Zero Boys empezaron en el 79 en Indianapolis, pues como tú bien has dicho, en medio de ninguna parte, en el Midwest estadounidense, donde no salían bandas, y pues es raro que una banda con este sonido, pues, en mi opinión, californiano, saliese de ahí, de ninguna parte. Sí, bueno, la verdad es que las influencias venían de bastantes sitios. Claro. Luego hablaremos de ello, pero bueno, vamos a escuchar este Living in the 80s, aunque para poner la canción que da nombre a este 7 pulgadas, pondría la versión del Vicious Circle, por sonido. Sí, yo también. Luego ponemos un par de temas del EP, yo creo, pero este Living in the 80s, vamos a ver lo del... Me parece muy bien, EP, vale, ¿no? vale. Vamos con Living in the 80s del Vicious Circle. Yeah. Bueno, pues esto era el Living in the 80s, un tema con el que los Zero Boys pues reivindicaban un poco su tiempo en cuanto a lo musical se refiere. Sí, pero bueno, todavía no podemos comentar a qué suena este EP porque no hemos puesto ningún tema. Eso es. Sí. Es que, bueno, la versión del EP a mí me parece terrible comparado con este. La verdad es que sí. No es muy allá. Sí, aunque ya te digo, el tema de Luis Usarker me parece un tema ahí de esos que se te pegan además en la cabeza ahí. Sí. Brutal. Bueno, y eso, y nada, pues se quejaba aquí pues Paul Meyer en el. Oye, todavía no hemos presentado ni quiénes tocaban en el grupo. Bueno, sí, dale. Eran Paul Meyer, el líder de la banda, el cantante. Después estaría John Mitchell al bajo. Uh-huh. Mark Kussinger a la batería. Y Terry Hollywood Howe a la guitarra. Sí, Marcus y Paul Meyer creo que han sido los dos miembros estables. Sí, los únicos dos que a día de hoy siguen tocando y eso. Sí. Sí, los otros variarían un poco, no unos grandes cambios, pero bueno. Eso es. Y bueno, pues nada, lo que comentábamos antes, Living in the 80s, hablaba pues de que no querían escuchar más de los viejos huesos de Mick Jagger, pues joder, sí. que en 2016 se sigue. Y lo guay es que el tema es el tema que más suena así como a rock and roll típico. Sí, bueno. Es el que sale un poco de la tricky. Sí, sobre todo en el Visual Circle, claro. Sí, hay que decir que Paul Meyer, por ejemplo, venían de escuchar un poco pues Black Sabbath, bandas de este estilo, claro. Aerosmith y demás, un poco el rock que les ponían pues en la radio ahí en Indianapolis y tal. Y nada, pues era un poco de lo que estuvieron hartos y cuando ya conocieron el punk y se metieron en él también. Por supuesto, sí, porque en 79 pues pillaron el punk a la primera, a la segunda ola del punk yankee. Y bueno, vamos a poner algún tema ya de este Living in the 80s. Por ejemplo, Stick to Your Guns. Muy bien. Vamos con Stick to Your Guns. Excelencia. Pues ahí estaba Stick to Your Guns de los Zero Boys y bueno. Su EP, Living in the 80s, que bueno, como vemos, suena más punk al uso. Eso es. Sí, no es nada muy original, ni suena, tiene temas buenos, pero ahí sí, se queda. Bueno, hay que comentar que los discos punks que llegaban a esta peña que bueno, que contaban que a final de los 70, primero de los 80, en Indianápolis, que ya era una ciudad como de 1 millón de habitantes, solo había una tienda de discos donde podían pillar material punk, con lo que solían pillar un bus que tardaba como 45 minutos en llegar hasta ahí. Hostia. En Paí. Entonces, claro, sí, no, es que evidentemente no es lo mismo ser punk en Indianápolis que podía serlo en Nueva York, en Los Ángeles. Claro, claro, claro. Evidentemente. Y bueno, y esto pues le da un poco también esa cosa de que si sabes que sí que eran auténticos apasionados de sí, desde luego. Tema, vamos. Joder, y tanto. Sí, aunque eso, aunque este va, este P suene algo más normalote, incluso a veces tirando a malo, pero oye, ahí está y yo me despediría con otro tema de este. Sí, de con, este con el I'm Bored. Sí, I'm Bored, que es otro tema punk, nada hardcore. Vamos con I'm Bored. Tema del EP del 80, Living in the 80s. Eso es. Y nada, pues ya después de esto vendría lo que fue la grabación de este su LP. Sí, pues aquí vendría su debut, el magnífico Vicious Circle. Pues un pedazo de disco como una catedral. Sí, y aquí ya se afincan en un estilo único y pegan la patada aquí. Es la rehostia esto. Sí, y, sí. Joder, comentando con algún colega alguna vez, hemos dicho, ojo, igual es de los discos que tienen la mejor cara de la historia del punk. Probablemente. Si la cara A del disco, sin sí, desmerecer es que, el resto. No, no, del no, disco. Desde luego, pero sí, es una barbaridad. Pero, joder. Y pues empezamos desde el principio, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, sí. Vamos con Vicious Circle. People are so cruel. Now you're deep inside. The way I don't die. Bueno, pues de... imagínate, pues voy a pillar algo y que suene así en tu tocadiscos. Pues 42 segundos de intro loquísima para empezar con esto. Y sin decir nada más, vamos con Amphetamine Addiction. ¡Qué maravilla! Este disco, joder, es anfetamina pura. Sí, aunque bueno, aquí hablaban de problemáticas y realidades que vivían ahí como, bueno, claro, como adolescentes, bueno, es un disco... adolescentes de Indianápolis, vamos. Bueno, es un disco con buenas letras, o sea, no es una chorrada como mucho punk de esta época de Estados Unidos. Y bueno, aquí vemos su estilo inconfundible, que pues, se caracteriza por una guitarra con un chorus con un efecto muy muy ochentero y unos punteos heavies de la hostia, un bajo que hace maravillas, unas líneas de bajo brutales, una batería toda hostia, que era pues, puro hardcore punk de la época sin pasarse al metaleo, y no sé, y una voz muy característica con unas buenas letras que hablaban de problemática social, etcétera. Y pues eso. Sí, letras bastante inteligentes, además, también. Sí, eso no. Es un disco muy redondo y con un estilo único, que es un must have del punk de esta época. Sí, sí, desde luego. Y más que nada porque es un flipe escucharlo. Sí, y bueno, ya hemos escuchado antes Civilization Dying, que es el tema ahí como muy versioneado, en el más versioneado de este disco, creo. Seguramente. Sí. Los Lutos Nacionales le hicimos. Muy bien. Es verdad. Ahí. Y pues vamos a pasar a New Generation. O sea, vamos en orden aquí. No, ya veo. No saltamos nada. Venga, pues, originalidad al poder. Otro tema de puro hardcore punk. Sí, nosotros aquí pues gritando un poco los temazos ahí, claro, y tal. Sí, muy bien. Joder, es que se está muy a gusto haciendo un programa de Zero Boys aquí. Sí, últimamente estamos haciendo unos, no sé si programones, pero grupos desde luego que la hostia. Sí, por lo menos, aunque sea para nosotros, ¿no? Sí, sí, bueno. Lo escucho hasta mucha gente, así que por lo menos... Unos cuantos ya sé yo, y hay que darles aquí ánimo para que escuchen más. Muy bien. Sí, que gracias a ello nos ganamos el... No, no, no, no ganamos nada. Oye, comentaba el... Bueno, el Paul me dijo en una entrevista que el Terry Hughes, el guitarrista de que tocaba aquí, que fusilaba un montón de... Bueno, que el tío debía ser un fan de los Dictatos de la Leche. Y bueno, que había que le veía mucho el guitarreo, viene bastante influenciado por Ross DeVos, claro. El sí, bueno, sí, si solillos ahí y tal. Claro, Ross DeVos, Manowar. Y eso, y bueno, y la forma de cantar de este señor, pues es bastante... Puede recordar mucho la de los Germs y tal, o sea que... Sí, ese rollo también. Sí, también de la misma esta. Y bueno, y hacen ahí una mezcla que es... ¡Pop! Y bueno, como hemos dicho antes que estos tenían un sonido más californiano, se hicieron aquí una gira y fueron pues a tocar con los míticos, con los Kennedy, los Minor Threat, sí. Y pues eso, que pues dejaron bien alto el pabellón y los propulsaron a ser una banda pues muy a tener en cuenta por el resto de los Estados Unidos. Y pues no sé, vamos a poner otro tema porque aquí hay para dar y tomar. Muy bien, ¿qué te has pensado? ¿Igual un Down the Drain? Sí, Down the Drain. Ya nos saltamos unos cuantos más. Ya no somos tan predecibles. Bien. Bueno, porque luego venía Civil Session y más. Vamos con Down in the Drain. Estaba otro temazo, Down the Drain, y bueno, oye, también decir que bueno, que aparte, claro, de tener la banda y tal, que también propulsaron bastante la, bueno, un poco el punk en, pues en el Midwest. Ya sea, bueno, Paul Mayhem hizo un sello, Affirmation Records, sacó un par de compilatorios, los Master Tapes, el 1 y el 2, y donde incluía, pues... Bueno, decir que este salió por Nimrod Records. Sí, justo este LP, sí, fue un sello local. Sí, eso es. Y bueno, pero luego ya saldría por Toxic Shock Records, que lo mencionamos en el programa pasado de los Raw Power. Eso es. Y bueno, luego ha tenido varias reediciones más este disco. Sí, ha tenido un paso de reediciones, algunas en bootlegs, etcétera, etcétera. Eso es. Y bueno, y solían tocar un montón en un garito llamado el Crisials, al que le dieron pues bastante... Que bueno, que fue un poco el sitio en el que les pilló y donde empezaron a hacer conciertos así, asiduamente. Y bueno, pues ahí empezaban a mover la escena estos chavales. Sí, joder. Comentaban también que les daba así, pues de bandas en las que fijarse que los Dead Boys, o sea, todo por la banda anterior, Rocket from the Tombs y tal, que venían de Cleveland... Y tal, pues como que sí que le digo, aunque luego fuera a Nueva York y tal, que ella está ahí, bueno, pues no está tan lejos ahí Cleveland de Indiana. Y decía, joder, si están en aquel lado y al final han podido hacer esto, pues tal, eso comentaban ahí. Pues otro temilla. Vale, vale, veo que estás poco conversador hoy. Sí, estoy muy serio. Vale, de acuerdo. ¿Por dónde te irías tú? Pues igual ponemos lo de Drag Free Youth. Sí, vale, la anterior a esta. Eso es. Sí, nos hemos fusilado el lado A. Vamos con Drag Free Youth. Drag Free Youth! tracatrá. Pues ahí estaba. Bueno, pues también abordaban un poco la problemática de las drogas. Sí, eso es. En la juventud. No... Muy presentes en el punk, en los 80. Sí, y bueno, y también los conciertos empezaron a partir de cierto momento a organizar también conciertos o leches de estos. Uh-huh. Y así. Y, o sea, que sí que reivindican bastante el rollo. No de eso la misma es. Forma que, bueno, que Minor Threat y demás. Threat no y eran un grupo con iconografía straight edge, ni sí. Algo estilo, pero bueno. Pues nada sí, sectario. Eso es, muy bien. Lo hemos comentado, la gran portada de este disco. Una que ya... No sé, es muy característica. A mí siempre me ha llamado mucha atención. Bueno, también por el amarillo. Que sí, claro. El amarillo entero. Y bueno, este disco, en las reediciones que ha tenido, pues ha tenido unos cuantos temas extras, etcétera. Pues ya hemos dicho que han tenido miles de reediciones. Y en una vinieron algunos bonuses de las master tapes. Las canciones que metieron en estos compilados que se acaba de hacer meter un recurso. Que luego saldrían esto. Y en otro salió el Seed Said Goodbye y Slam and Worm, que serían de un single limitado. Bueno, no, en realidad fueron dos temas que eran de la misma sesión de grabación que Elvis Ostarikel, pero se quedaron fuera y salieron en un single limitadillo tal. Y bueno, pues luego se metieron aquí como forma de bonus. Y pues vamos a poner uno de ellos para no dar todo al Vicious Cycle. Pues el She Said Goodbye. Vamos con She Said Goodbye. Segundo. Tema un poco distinto a lo que hemos ido poniendo hoy. Eso es. Sí. Sí, bueno, pues, seguramente razón por la cual, igual que Slam and Worm, el otro tema que se quedaron fuera, pues, imagino es. Que se quedó igual. Sí, quisieron hacer un álbum cañero y joder que lo consiguieron. Madre sí. Mía. ¿Qué te parece? ¿Quién? ¿Ponemos un tema más para despedirnos del Vicious Circle? Pasamos a cosas posteriores. Vale, sí, vamos. No sé, vamos. Llevamos 32 minutos. Pero es el Vicious Circle. Vamos a poner una. Yo pediría un Outer Style. Una pequeñita, venga, vamos. Outstyle. Vamos. Take that. Ahí estaba, un minuto. Es que son temas rápidos, no. Casi nada. Eso es. Y bueno, nada. Después, pues como gran, como la mayoría de los grupos punk de este calibre, sacaron un disco y a tomar por culo. O sea, un gran disco, un disco de puta madre. Y pues lo dejan. Joder. Sí. O no hacen más que sacar mierda después. Es como la eterna. Nos encantan estos grupos. La hora del suicidio, ¿qué le vamos a hacer? Sí, bueno, pero después, bueno. Empezaron. Bueno, después de este disco. Pues hubo un cambio de guitarrista que bueno, pues que no acabó de encajar muy bien. Grabaron unos cuantos temas. Sí, que luego vendrían. Rutenberg. ¿Cuál? Bess Rutenberg, ¿no? Ok. Eso es. Vale, sí, no sabía cómo se llamaba. Sí. Y bueno, y grabaron pues nada, pues unos cuantos temas. Sí, bueno, lo que pero iba no, a ser el segundo disco de los Zero Boys, que estaban trabajando en él, okay. Pero claro, en el 85 se separaron, bueno, 3 años tuvieron ahí para hacer, pero era la época del declive del hardcore americano y no sobrevivieron a ello. Y David Clough, el bajista, el segundo bajista, se fue a Toxic Reconsons. Una gran banda que no vamos a poner un tema de ellos porque no nos da tiempo. Sí, de hecho luego sacarían un EP, un compartido, pero ya después a la vuelta y tal. Sí, con dos temas de los que venían en el History of the Zero Boys. Bueno, lo que decíamos, que con History of the Zero Boys lo que fue la cinta con los temas que iban a aparecer en principio en History of the Zero Boys. Es un recopy de esto, de lo que iba a ser este LP y de bueno, incluye también los temas que había el sacado para the 80s también. No, eso es en la reedición que sacaron. Bueno, sí, la reedición, claro. Pero bueno, en la que sacaron en su día, en el 84, sí que habían incluido los temas que habían metido en los recopilatorios que había sacado el propio Paul Mason. Claro, eso es. Claro. Y pues tenemos aquí, pues bueno, después del Vicious Circle, un álbum que no es un álbum mal uso, pero bueno. Bueno, a mí me parece otro. No, es una cinta con. Sí, eso es. Pero no, es un discazo. No tiene la gran producción que tenía el Vicious Circle, que era impecable, la verdad, no hay ninguna pega. Pero bueno, teníamos temazos, pues mira, como este Blood's Good. Vamos con Blood's Good. Estaba este tema de The History of the Zero Boys. Así es. Y nada, mira, vamos a aprovechar un segundín para ir anunciando que bueno, que el 7 de ¿Qué mayo... pasa el 7 de mayo? Pues que el Astola y el Dabuten se pegan una pinchada en la espuela. Sí, y va a ser la releche y vais a acabar todos mangas perdidos y muy bien. Y lo bonito que es eso y sí, bueno, sí, en fin. sí, todos dando abrazos y gilipollas perdidos. Bueno, vamos a poner bien de hardcore, punk y metal punk y todo el arsenal de nuestra viniloteca. Ahí está. Bueno, y a seguir con History of the Zero Boys. Vale, sí. A poder ser uno que no esté en el Make It Stop. Vale, pues dale a... ¿En el qué? Ah, vale, métele a la de Dingy Bar Sax, que sí. Me parece un temazo ahí. Vamos ahí con Dingy Bar Sax. ¡Nya! Bueno, como vemos, es la misma onda del Vicious Arkel, o sea, con un poco peor producción, pero joder, es la releche. El cambio de guitarra también pues se nota y tal, pero bueno, sigue siendo a mí me parece sí. Últimamente he visto, hubo unos años como que hubo un boom de reeditar este disco mogollón por ahí. O sea, no sé, lo veía mucho en ferias de disco, etcétera, pero una pasada, o sea, que no veía tanto el Vicious Arkel, el que se ha reeditado bastantes veces, pero a veces es hasta difícil encontrarlo, en cambio sí. Este estaba ahí traca traca. Como, joder, solo tienen un disco. Ah, no, tienen esto también. Pues sí. Bueno. Y bueno, si te parece, vamos con un tema que bueno, que es de los que incluyeron, de los que venían en los recopilatorios, que uh-huh. En los master tapes. Eso es. Y pues podemos ir con Human Body, por ejemplo. Vamos con Human Body. Otro tema un poco distinto. Ay, qué mal le he hablado. Uy, nada, un traguito de agua y como nuevo. No tenemos agua. Vaya, ¿dónde está ese chico? Bueno, pues nada, vamos a ir igual también despidiéndonos de esta historia. Yo creo que el drive-in... Sí, como inicia este... Habría que poner. Hay que poner drive-in. No nos vamos sin poner drive-in. Be alright. Feeling depressed in the middle of my midnight drive. tracatra. Ahí entraba su Ace History of Zero Boys. Eso es. Y bueno, y aquí ya, pues eso, pues ya pasaríamos unos cuantos años sin... Sin los Zero Boys. Sin saber nada de los Zero Boys. Cachis la mar. Hasta que, bueno, en el... otros países, bueno, sí. Bueno, por más que estaba metido también en el tema de producción musical. Sí, eso y, es. Que bueno. Es bastante famoso por ello, más sí. que por esto. Pero bueno. Y nada, a finales del 87, pues deciden volver, al parecer, con el Make It Stop. Bueno, sí. habían sacado el compartido este. Sí, con los Toxic Reasons. Toxic Reasons, por compartían miembros y tal. Y nada, pues vuelven con algunos de los originales tal, Paul Maen y Kurt Kissinger, el batería, que siempre han sido los dos que han seguido. Y en el 91 sacarían el Make It Stop, que es un disco, pues ya, joder, pues entraron los 90 ya después de muchos años. Que... Y ya sabemos lo que significa, sí. Para lo que nos mola. Sí. Pero bueno, el sonido y el estilo no es un cambio brusco, o sea, suena a Zero Boys, tú escuchas y dices, coño, son los Zero Boys. Pero el disco no es muy allá, o sea, entra con un temazo, el Bleach Banquet Boy hoy, pero luego parece que va hacia abajo, costa abajo y sin frenos. Sí, por lo menos sí. Es mi opinión, o sea, me lo pongo a veces y no, se me va la cabeza un poco. Hombre, no, con el Vicious Circle pues no lo puedes comparar siquiera. Claro, no, es que es un inicio demasiado arrollador. Pero bueno, para ver cómo sonaba este Make It Stop, vamos con el primer tema, que es lo mejor del disco. No salvable, sino un buen tema. Venga. Vamos con Beach Blanket Boy hoy. Pues así abrían el disco y... ¡Jo! Suena como los Zero Boys, suena bien, pero suena noventero y es una mierda. Y bueno, sí, lo que jodes es el resto un poco del disco también, ya te digo, sí. Ese, sí. Que tiene ahí un toquecillo ochentero que luego se va acentuando y pues acaba por joder un poco la marrana. Sí, bueno, otro tema que igual salva un poco es el de América, que no me parece que esté sí. mal de todo, tal. Lo que pasa es que luego varían muchos, como... Sí. O sea, como en el Vicious Circle, por ejemplo, los temas un poco más lentos, como Living in the 80s, varían un poco rollo, una coña, pues me lo tomaba como tal y me gustaban. En este ya es otro, no sé, más en serio. No sé cómo explicarlo, pero eso. Así que vamos con América, otro de los buenos temas de este disco del 91. Gonna Ahí estaba, América. Pues sí, y nada, pues esto ya eran los inicios de los 90. Sacarían otro Álbum. LP más al año siguiente, en el 92, el Heinrich Maneuver. En el 92 o 93. Bueno, es igual. Bueno, sí. Nada, da igual. Y nada, se volverían a separar y luego ya volverían esporádicamente. Y bueno, en el ya volverían en el 2013, o sea, a volver de verdad. Sí, en 2006 empezaron a tocar otra vez, se empezó a ver otra vez Hicieron por ahí ahí. unos conciertos tal, pero bueno, en el 2013 ya grabarían su, pues después de 20 años, más de 20 años, pues un EP, el EP Prodirt, y luego en el 2014 el EP Monkey Monkey, con sí. temas de este EP. Y sustituirían ya a la guitarra y al bajo Scott Kellogg y David Lawson, que serían los que tocan ahora, manteniendo a los otros dos Eso es, como que han estado siempre. siempre. Sí, y nada, joder, para ver a qué suenan ahora, vamos a escuchar un oye, poquito, estoy ¿no? a punto de verlos en Barcelona, quería ir a... Que hicieron un concierto de puta madre hace un par de años, pero no... Hace un par, yo me acuerdo, había un hace festi... bastante más, hace igual como cuatro, sí, hace igual que como también, cuatro. sí. Sí, que fueron a Barcelona a hacer un festi así de 2 días con adolescentes también y alguna historia así. Uf. Bastante apetitoso, pero no... Ya. Pero nada, nada, no se han pasado por ahí. Y vamos a ver a qué suena este Probert con Detroit Boys. Pues sí, no es mal tema. Y bueno, y con esto nos despedimos con este programa que hemos hecho en Zero Boys. Sí, pues ahí nos vamos y hasta la semana que viene o cuando queramos hacer programa. Eso es. Venga, Ur. Venga, Peña.